concejales, señor alcalde Juan Pablo Suárez Medina, equipo de trabajo, señor periodista que nos acompaña, tengo a todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llamamos lista. Magdalena Niño de Benavides. Hildardo Cruz Mesa. Efraín Alcalá Vera. Fidel Hernández Pérez. John Jairo Aldana Cárdenas. Maximiliano Pérez Barrero. César Augusto Vargas Obando. Manuel María Melo Yepes. Walter Garzón Triana. Wilfrido Rafael Sosa Rodríguez. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Vitrago. Wilson Avilés Cortés. Señor presidente, hay quórum reglamentario, 13 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario, siendo las 6:35 minutos de la mañana, damos inicio a esta primera sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre del año 2018. Por favor, señor secretario, me colabora con el orden del día. Orden del día para la primera sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre del 2018, noviembre primero. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, entonación de los himnos, himno nacional de la República de Colombia, himno al departamento del Tolima, himno al municipio de Flandes, canción Flandes de mis amores. Tercero, instalación del cuarto periodo ordinario de sesiones correspondiente al mes de noviembre del 2018 por parte del señor alcalde municipal, doctor Juan Pablo Suárez Medina. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día que se acaba de leer. Dale la discusión. Aviso que se va a cerrar. Aprueban, concejales. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Entonación de los himnos. Thank you. Thank you. Siguiente punto, señor secretario, y damos la bienvenida al amigo que nos acompaña en las barras. El premio a la constancia. Instalación del cuarto periodo ordinario de sesiones correspondiente al mes de noviembre del 2018 por parte del señor alcalde municipal, doctor Juan Pablo Suárez Medina. Damos primero que todo las gracias al señor alcalde por haber acogido el llamado de la corporación para hacer la instalación de este periodo de sesiones ordinarias para el mes de noviembre, el último periodo de sesiones del año 2018, y tiene el uso de la palabra señor alcalde doctor Juan Pablo Suárez Medina. Bueno, muy buenos días para todos los honorables concejales, señor presidente, secretario del consejo, los empleados acá del Honorable Consejo Municipal, asesores, a los amigos que nos acompañan el día de hoy, a todos muy buenos días. En primer lugar, darle gracias a Dios por permitirnos estar acá reunidos, por permitirnos adelantar esta instalación de estas sesiones ordinarias con la cual finaliza el Honorable Consejo Municipal pues su trabajo en cuanto a sesiones ordinarias en el presente año. Pues a Dios darle gracias por la salud y la vida de cada uno de los que estamos acá presentes y de sus familias. Agradecerle a ustedes por la invitación cordial que me hicieran para la instalación de estas sesiones. De verdad que para mí es un espacio importante a través del cual, pues, además de compartir con ustedes esta instalación, pues nos permite también contarle acerca del trabajo que venimos haciendo desde la administración municipal. Eso gracias obviamente a las herramientas que ustedes nos han brindado. Hoy, pues, antes de declarar instaladas las sesiones, quiero presentarles un pequeño balance frente al trabajo que venimos adelantando. Yo sé que ustedes han estado muy pendientes y pues con base en eso es que nosotros hemos alcanzado algunos objetivos. Quiero arrancar contándoles que frente a la obra de la carrera octava, a la cual ustedes me acompañaron en su acta de inicio, digamos que a lo largo de esta semana se ha venido adelantando las labores de visitas domiciliarias a través de las cuales se hacen las actas de vecindad necesarias para pues cubrir de alguna forma y garantizarle mejor a las personas que colindan con la obra pues todo el frente de sus casas, toda la infraestructura que cuenta con ellas, de tal manera que no se ven afectadas por el avance de la obra. Además de eso, hemos estado en reuniones a través de dos actas de comité de obra con el fin de, digamos, puntualizar ciertos aspectos del diseño y logramos ya en el día de ayer, como lo están reclamando, pues el arranque como tal de las obras físicas. Como se dijo desde un principio, arrancan desde la descarga. Lo que vamos a tener son dos frentes de trabajo gracias a los comités que hemos adelantado. El primero de ellos es el de la descarga, es decir, sobre el barrio San Luis Las Rosas. Ya ayer se adelantaron unas obras físicas en este sector. Vamos a hacer una, y al proceso que invito a ustedes, una socialización con las personas de este sector, porque están muy de pronto desinformadas o de pronto con una expectativa frente a que, como allá va a llegar en la descarga de las aguas lluvias, están muy preocupados porque de pronto se les genera alguna problemática de erosión, pero pues las obras que se contemplan allí precisamente van encaminadas no solamente a generar la solución a la problemática que tenemos de inundaciones sobre el sector del barrio Triana, sino también obviamente a que esta descarga pues contemple todas las medidas técnicas y los aspectos de obra civil correspondientes para que no se vaya a erosionar el terreno y que pues por el contrario se asegure y también se eliminen esos malos olores del sector, de este sector tan importante para nosotros. Luego, esta semana que viene estamos organizando la socialización junto con el constructor o el contratista de la obra, la interventoría, y pues aspiro yo también estar presente de manera directa con el fin de comunicarle a esta comunidad y darle tranquilidad, porque yo entiendo que se generan expectativas muchas veces frente a obras que se ejecuta desde la administración y también se generan expectativas positivas, pero también expectativas de pronto negativas, porque la ciudadanía en este sector está pensando de pronto que se le va a erosionar el terreno porque va a recibir ya la descarga de las aguas lluvias, no solamente de su barrio, sino también del barrio Triana, del barrio La Ceiba, que es donde se tiene proyectado, digamos, el alcance de este colector. Contarles también que frente a este proyecto, como les acabo de decir, se van a manejar dos frentes de trabajo. Uno, que es en donde estamos hablando, que es el colector que, digamos, culmina con el tema del recolector de aguas lluvias, y el otro frente de trabajo va a arrancar diagonal al centro de ayudas, allí tenemos un tramo que finaliza de aguas negras, y ese se viene, digamos, por todo el frente del sector del centro de ayudas, atraviesa la avenida de los alcaldes y sigue hacia el puente peatonal, y de ahí arranca de manera paralela sobre la vía panamericana o la concesión Neiva Girardot hasta el Palacio de los Pollos. Yo estuve en el día de antier, es decir, el día martes en la ANI, porque hay que tramitar un permiso para la ocupación temporal de la obra. En eso ya estoy avanzando con el fin de que no tengamos mayores percances. Ya la ANI está muy comprometida en adelantar con nosotros de manera ágil y rápida este permiso de ocupación temporal de la obra, con el fin de que podamos nosotros en esos dos frentes avanzar rápidamente, como hemos querido que la obra, pues esta obra tan importante para ustedes, entiendo yo también, y para mí y para todo el municipio, pues que tenga un buen avance, un buen ritmo de avance, y eso es lo que estamos garantizando con el trabajo que venimos adelantando. Cada semana estamos haciendo comités de obra, haciéndole seguimiento, tenemos un cronograma con avances semanales, y eso seguramente nos va a garantizar, obviamente a decir que no vamos a tener percances, los vamos a tener porque toda obra genera sus inquietudes y sus tropiezos, pero lo importante es que uno esté ahí en la marcha solucionándolos, en la marcha trabajando por rescatarlos y por solventarlos. Entonces, frente a esa obra importante, les tenía, digamos, esa parte de tranquilidad del arranque de las obras físicas, gracias a Dios, y de que vamos a tener ya no solo un frente de trabajo, sino dos frentes de trabajo que nos va a permitir de pronto recuperar estas dos semanas que tuvimos de algún retraso por los temas del apuntalamiento o el aterrizar los diseños como tal junto con el interventor y el contratista. Entonces, frente a esa obra, lo importante es que estemos atentos. Cualquier inquietud que ustedes tengan, con el mayor de los gustos estaremos atentos a resolverlas, y de esa forma estoy seguro que vamos a garantizar que la obra se adelante en debido tiempo. También contarles, frente a unas obras que estamos nosotros pues trabajando en este momento, esta semana nos están entregando el polideportivo de la vereda colegio ya está totalmente terminado. Estamos haciendo pues la revisión, acta de entrega como tal, para cumplir con los requisitos propios del contrato. Ya lo van a entregar, sí señor, y entonces eso nos va a permitir adelantar allá, como es mi compromiso, pues una actividad cultural, si Dios quiere, en los próximos días, para todo el sector del campo, y con eso hacer la inauguración formal y oficializar como tal esta importante obra que podemos pues entregarle a la comunidad del sector rural. Y frente a la obra también del polideportivo del Jorge Eliezer Gaitán, hoy y esta semana están instalando la cubierta. Tuvimos un retraso de cerca de 2 semanas y media por las lluvias que se presentaron fuertes, que ustedes saben, en este mes, pero con todo eso estamos, digamos, yo le estoy haciendo un seguimiento casi que diario, y estamos fijándonos como meta que finalizando este mes, es decir, sobre el 20, del 25 al 30, estemos terminando en un 100% la obra, y de esa forma tratar de que los grados de la institución se adelanten ya no en Girardot o en otro sitio diferente, sino que se adelanten directamente en nuestro municipio, en ese coliseo cubierto, o mejor, en ese polideportivo cubierto. Entonces, frente a esa obra también venimos en un buen avance. Nos permite, como les digo, pues contar con ese polideportivo ya finalizando este mes, y de esa misma forma que pueda la institución adelantar sus actividades de fin de año en esa infraestructura nueva para la institución. Lo de la segunda, la carrera segunda, nosotros hicimos una visita y un comité de obra precisamente esta semana, y como ustedes lo ven, ya están por colocar la carpeta asfáltica. La interventoría en el día y el contratista sugirieron en el día de antier, es decir, el día martes en la mañana que tuvimos el comité de obra, sugirieron con el fin de salvaguardar mucho más la obra y con el fin de que, pues obviamente, esto perdure, y además con el doble propósito: primero, como les digo, de salvaguardar la obra, y de que este sector amplio que quedó sobre esta avenida enfrente de la unidad pues sirva de atractivo turístico. Estamos pensando en hacerles unas adecuaciones, colocando una tableta estilo adoquín o una tableta como hemos hecho en los parques, y con una infraestructura ya adecuada, si nos lo permite el contrato, a través de un parque para los niños. Si no lo permite el contrato, quedaría todo adecuado, y después yo haría la inversión del parque y de unos atractivos para los niños, con el fin las barandas sí quedan instaladas totalmente, y con el fin, como les digo, el doble propósito: primero, de que quede totalmente impermeabilizado el sector a través de la instalación de esas tabletas, y pues también que quede como un espacio adecuado totalmente y atractivo a la vista para el flamenco y para los turistas, con el fin de que se acerquen, porque va a quedar de verdaderamente un mirador muy hermoso hacia el río Grande de la Magdalena, y pues además con todas las condiciones de seguridad técnicas para que pueda cualquier persona acercarse, ver esta obra que gracias a Dios se adelantó, y pues con la tranquilidad también que nos va a permitir seguir usando, como lo hemos hecho ya en estas 2 semanas, la unidad deportiva de nuestras actividades, y de esa forma pues contar con toda la tranquilidad del sector de que ya no vamos a tener el problema de erosión. Entonces, frente a esta obra, la carrera segunda, se tiene planeada la finalización más o menos sobre el 20 de noviembre, 20-25 de noviembre. Sin embargo, como les cuento, al hacer estas adecuaciones finales sobre la marcha, pues vamos a ver que de pronto tendremos una prórroga máximo de 10-15 días para poder finalizar, y de esa forma estar inaugurando, y Dios quiere, junto con ustedes, esta obra en próximos días, y entregándosela de todas formas, digamos que lo más importante, al servicio de la comunidad. Para mí, la aspiración es que para la época de diciembre y enero, tan importante que son las festividades, pues estemos totalmente terminada la obra, ya con la concesión del alumbrado público. Ya me entregan en el día de mañana los diseños del alumbrado de este sector, y de esa forma entonces vamos a tener, como ustedes lo están pidiendo, totalmente iluminado este sector, totalmente adecuado para que la ciudadanía pueda y podamos nosotros a utilizar esta infraestructura. Ahí vamos a poder hacer actividades culturales, vamos a poder adelantar allá reuniones. Estoy seguro que le vamos a dar un buen uso a esta infraestructura, que va a quedar obviamente dentro de los saberes de la alcaldía, con el fin de que sea utilizado este espacio público, porque quedó como un espacio público totalmente para que se pueda utilizar y se pueda aprovechar. Entonces, frente a esa obra, les cuento que el avance es satisfactorio, pero pues además de eso, que la idea es que la culminemos. No solamente lo de fondo era mitigar la problemática, es decir, solucionarla, el tema de la erosión, que no nos siguiera ahí la erosión presente, porque ya se había llevado toda la vía y se estaba llevando la unidad deportiva, sino que además del fondo, la forma también para mí es importante, en el sentido de que el sector tiene que quedar muy bonito en el embellecimiento, para que la ciudadanía diga que esa obra, pues además de valer la pena porque se protegió el municipio de esa erosión, pues también quedó con el doble propósito del turismo, de llamar como que la inversión hacia ese sector. Entonces a eso le estamos apuntando. Frente a la obra del sector de Topacio, también viene con un buen avance. Se está recuperando ahí el tramo de Placa Huella que se había dejado en años anteriores y se está culminando totalmente. La recuperación a través del tratamiento adecuado para el sector, este sector tan importante para nosotros, y estaremos en los próximos días ya también terminando esa obra, lo mismo que la obra de las instituciones educativas, que son tan importantes para nosotros, las adecuaciones que se están haciendo. De verdad que me han llamado los padres de familia a decirme que, por ejemplo, la Paz número 2 está quedando totalmente adecuada. La idea es que nos, junto con ustedes, ahora que viene el trámite del presupuesto, pues dejemos planteada también la posibilidad, por ejemplo, en la institución de la Jorge Eliezer Gaitán del barrio La Ceiba, que tenemos un problema grandísimo de inundaciones en esta institución, en la Alianza, pues de pronto dejemos ahí proyectada la posibilidad de hacer esta importante obra, para que no solamente el aspecto cambie, sino también lo de fondo, que es la problemática del alcantarillado, también lo solucionemos allí, que creo que es de las que más problemas presenta en ese tema de inundaciones y de alcantarillado. Entonces ahí estaremos entregando esa obra también, y de esa forma, digamos, brindándole a los niños y a los jóvenes una mejor infraestructura y mejor ambiente para sus estudios, para su conocimiento. Entonces esa obra está adecuándose en ese momento. Frente a lo que ustedes hicieran el mes pasado de la aprobación de la autorización para que pudiéramos nosotros adelantar un nuevo empréstito, quiero contarles que mañana estamos haciendo el cierre. Hicimos una convocatoria entre los bancos de la región para que presentaran, digamos, las alternativas y pudieran acceder a este empréstito, es decir, para que nos pudiéramos acceder nosotros a este empréstito. Estamos trabajando para que se nos genere la mejor tasa y la más benévola para los intereses de nuestro municipio. Estamos a la espera de la respuesta. Están muy interesados, como les cuento, Bancolombia. Estamos trabajando también con el Banco Bogotá, el Banco Agrario, que va a estar presente en el día de mañana, que los invito mañana, y va a estar acá en Flandes también a través de una unidad móvil cercano al centro de ayudas durante todo el día. Pues también está en la puja para ver si nos permite con una buena tasa lograr ese empréstito, pero ya nos han dado luz verde, por lo menos frente a la viabilidad del crédito. De esos bancos que les cuento, más o menos 3 bancos nos han dado luz verde, es decir, preaprobado. Estamos solamente es en la puja como tal de el que nos ofrezca, además, no solamente el preaprobado, sino también la mejor tasa, la más beneficiosa para el municipio. Pues con ese es el que haremos el endeudamiento, el empréstito, y hecho ese empréstito, pues nos iremos al tema del registro ante el Ministerio de Hacienda y la Contraloría, lo cual nos permitirá hacer la adición al presupuesto. Y lo que estamos procurando es que hagamos el proceso contractual, por lo menos de 2 de los 3 proyectos, lo arranquemos este año. Usted sabe que los tres proyectos son muy importantes para nosotros, lo que es la avenida de los alcaldes, lo que es la primera etapa de la avenida del aeropuerto y lo que es también el reparcheo como tal de las principales sectores de algunos barrios de Flandes. Entonces esa es, digamos, mi meta. Vamos dentro de los términos y dentro del cronograma que me fijé, y eso gracias a ustedes, porque también tuvieron a bien estudiar muy rápido el digamos, y muy juiciosamente el acuerdo municipal, lo que nos permitió estar cumpliendo con el cronograma que les estoy contando, y que este viernes, si Dios quiere, es decir mañana, estemos definiendo con qué entidad bancaria financiera vamos a tener nosotros este nuevo empréstito, y de esa forma, como les cuento, cumplir adecuadamente el cronograma y de la misma forma estar cumpliendo con la obra, que es lo más importante para la comunidad. Entonces les agradezco enormemente a ustedes, como les cuento, el compromiso que tuvieron para sacar adelante ese proyecto. Y yo sé que ustedes tuvieron en cuenta algo muy importante, que es el aspecto de que en estos años en la administración, y no solo en Flandes sino a nivel nacional, departamental y municipal, pues hemos tenido desafortunadamente pues una baja en el tema de los recursos. Los proyectos no andan como uno quisiera a nivel nacional para la gestión de recursos, y a nivel departamental pues estamos tras de lograr algunos, pero estas herramientas que ustedes nos han brindado las hemos utilizado de forma adecuada, así como les estaba contando con la carrera octava, y así mismo lo haremos para que avancen estos tres proyectos, porque yo sé que ahí está el compromiso de ustedes, está el trabajo de ustedes también reflejado en lo que hagamos nosotros, y la idea es que, como ya no nos extendieron los periodos porque archivaron el proyecto, pues estemos culminando el 31 de diciembre, como lo planeamos, del próximo año, pues culminando también entregando estas importantes obras para nuestro municipio. Entonces, frente a esas herramientas que nos han entregado, quería presentarle ese balance, decirle que estamos ya por culminar pues el año. Nos quedan a partir de hoy dos mesecitos, 61 días nos quedan de este año, a los cuales le vamos a acelerar más el paso, haciendo el cierre de los programas sociales que nosotros tenemos con los abuelitos. Nosotros estamos abriendo, teníamos dos comedores comunitarios, uno en el sector rural y otro en el sector urbano, lo cambiamos en estos dos meses por unos centros días, para brindarle una mejor atención en estos dos últimos meses a los abuelos del sector urbano y rural. Seguimos con nuestro centro día, que está garantizado hasta el mes de diciembre, pero vamos a abrir estos dos centros días nuevos, que les garantiza no solo el almuercito, como lo estamos haciendo en los comedores comunitarios, sino una atención desde la mañana hasta finales de la tarde, con refrigerio, con actividades lúdicas, culturales, y eso nos va a permitir también, obviamente, culminar el año brindándole una mejor atención a nuestro adulto mayor. Lo mismo que en lo que tiene que ver con Flamenquito, la primera infancia, estamos muy atentos para poder hacer las clausuras y los cierres de estos importantes jardines infantiles que tenemos en nuestro municipio, y de esa forma revertirle en alguna forma, digamos, el compromiso que han tenido los padres de familia para con estos importantes jardines que tenemos operados por el Bienestar Familiar, pero que brindamos un apoyo esencial a través de personal y a través de algunos recursos, como son los arriendos, como son el pago de los servicios públicos, y que eso permite que esté caminando en debida forma estos jardines operados por el Bienestar Familiar en nuestro municipio. Además de eso, contarles que ya dentro del presupuesto ustedes van a poder detallar y van a poder estudiar y analizar los presupuestos adecuados para culminar, como fue el compromiso y la exigencia que ustedes hicieran en el plan de desarrollo, de la entrega de los uniformes y escolares, como se hizo este año. Los 4 años, con el poder de Dios, vamos a decir que terminamos, gracias a ustedes, porque fue una exigencia de ustedes en el plan de desarrollo, reitero, pues los 4 años entregando uniformes, los 4 años entregando kits escolares, y eso verdaderamente lo agradece la comunidad. Yo estuve el sábado pasado en el barrio Iqueima, me encontré una mamita con 6 hijos, 6 niñas, todas niñas que estudian en la institución Lleras, en la sede Lleras, otra en la Jorge Eliécer Gaitán, y de verdaderamente cuando uno encuentra estos tipos de casos familiares, pues, y nos agradecen en debida forma lo que son los uniformes y los kits escolares, pues porque la economía de esta madre, además que solita, madre cabeza de familia, pues no da para darle a las 6 niñas uniformes y kioscos escolares. Ahí es cuando uno ve que las políticas públicas que nosotros, que ustedes aprobaron acá en el Consejo y que nosotros estamos ejecutando desde la administración, pues verdaderamente encuentran una respuesta positiva de la comunidad. Entonces por eso lo incluimos en ese presupuesto que le vamos a poner a consideración del Honorable Consejo Municipal, nuevamente el tema de los uniformes y kioscos escolares, ya como para que el cierre del mismo pues se dé en debida forma. El tema de las universidades, decirle que a la fecha tenemos cerca de 400 jóvenes respaldados con los estímulos educativos. Para mí también es supremamente importante cerrar esa brecha en cuanto a la educación. Hemos estado haciendo el acompañamiento sobre todo al grupo del IFIT, que es el, digamos, el que mayor parte de, o mejor, el mayor número de estudiantes tiene respaldados a través de los estímulos que estamos entregando en la administración. Y lo que queremos es que en el cierre del próximo año pues estemos garantizando también a través del presupuesto pues no solamente las personas que vienen de atrás, sino también abriendo unos nuevos cupos para dejar estudiantes nuevos ya en este año, digamos, final de nuestra administración, dejar garantizado por lo menos el pago de estos estímulos a las instituciones educativas públicas y privadas con las cuales tenemos convenios. Entonces, a eso también le vamos a seguir apostando, a eso le vamos a pedir también a ustedes la colaboración para que nos permitan garantizar ese recurso tan importante para estos jóvenes. Créanme que estos jóvenes también están muy agradecidos con ustedes, con la administración, por permitirles estar estudiando sus carreras técnicas, tecnológicas y profesionales a través de los estímulos educativos que estamos entregando, cumpliendo con los requisitos establecidos en el acuerdo que ustedes mismos aprobaron en años anteriores, que fijó los parámetros, las reglas de las convocatorias que nosotros estamos haciendo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Son convocatorias públicas que adelantamos, donde se radican la documentación respectiva, se evalúa a través de un comité conformado por secretarios de despacho y el suscrito en la administración, y de esa forma entregamos y garantizamos los estímulos educativos que han estado beneficiando a tantos jóvenes y adultos también en nuestro municipio a través de las carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Entonces, frente a los programas sociales, como les vengo contando, pues es supremamente importante para nosotros también en estos 61 días que arrancan desde hoy para como el conteo hacia la finalización de este año fiscal. Queremos, como les digo, hacer la clausura de los mismos, a las cuales pues voy a tener el gusto de invitarlos y ojalá tener el gusto también de contar con la presencia de ustedes, y de esa forma pues que culminemos este año como lo hemos hecho en los anteriores, pues dándole alegría, brindándole a los sectores más vulnerables, el adulto mayor, las mujeres cabezas de familia, a los niños y niñas de nuestro municipio, pues dándoles el cariño y el amor que le tenemos en general a todo el municipio para de esta forma pues brindarles una alegría en fin de año. Entonces a eso le vamos a estar trabajando enormemente, y a lo cual estaremos, como le digo, invitando de manera cordial. Frente a gestiones a nivel nacional y departamental, les puedo contar que nosotros suscribimos un convenio con la gobernación en octubre. Estamos ya iniciando lo que es la ejecución acá en el municipio para dotar en estos dos meses a los adultos mayores beneficiados con el Centro Día, con los comedores comunitarios y adultos mayores de nuestro municipio, dotarlos de un cuidado especial en estos dos últimos meses frente a sus actividades deportivas, para mejorar lo que es su estado de salud, para estar pendientes de su evolución. Entonces vamos a tener ahí la presencia de tres profesionales, uno en deportes, otro en trabajo social y otro en una gerontóloga o auxiliar de enfermería, para que le hagamos un seguimiento a los adultos mayores a lo largo de estos dos meses, una evaluación a los adultos mayores que están siendo atendidos por nuestra alcaldía, y de esa forma también culminemos este proyecto con una inversión cercana a los 52 millones de pesos, donde la gobernación colocó 40 millones de pesos, el municipio colocó 12 millones de pesos, con la entrega de unos uniformes deportivos a todos los adultos mayores, y a lo cual pues los voy a invitar de manera cordial para que nos acompañen a la entrega de esta dotación deportiva a nuestros adultos mayores, con lo cual pues van a estar contando con las condiciones adecuadas en cuanto a su ropa, en cuanto a vestimenta para las actividades deportivas, pero también nos va a servir para que es nuestros abuelitos y nuestros adultos mayores estén muy bien uniformaditos para cualquier actividad de representación del municipio, y a eso le estamos apuntando con estos recursos que consiguiéramos en la gobernación. Estamos nosotros haciéndole seguimiento sobre todo a tres proyectos importantes para nuestro municipio. El primero de ellos, para el sector rural, que son los puentes. Estuve en esta semana, precisamente el día lunes, en la Secretaría de Infraestructura. Ya hicieron la corrección de algunos diseños. Esos diseños los hizo la misma gobernación, los contrató la misma gobernación en diciembre del año 2016. Llevan pues el 2017 y parte de este año, digamos que ajustándolos, y quedaron de erradicarlos nuevamente en planeación en el Banco de Proyectos de la Gobernación en este viernes, es decir, mañana, para que hagan la revisión. Aspiramos y esperamos que sea la revisión final, y con eso que tengamos la aprobación por lo menos del Banco de Proyectos. El señor gobernador está muy atento a ese proyecto. Es el puente de los Chorros, que de acuerdo a los ajustes que le hicieron está en el orden de los 2.600 millones, y el puente de la vereda Camalá, sector Charco Largo, ese sí asciende casi a los 900 millones de pesos. Estos dos puentes que son tan importantes para mejorar las condiciones de vida de estas comunidades, pues estamos nosotros muy atentos al que el señor gobernador no solamente lo viabilice en el Banco de Proyectos, sino que también lo acompañe con recursos, y ha sido el compromiso de él. Yo sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar al gobernador, y él siempre, inclusive a través de los medios, ha dicho que va a hacer la inversión pública a través de estos proyectos, y yo estoy muy atento a que el gobernador de esa manera le cumpla a nuestro municipio. El segundo de los proyectos a los cuales les estamos haciendo seguimiento en la gobernación, para nosotros es muy importante, yo sé que para ustedes también, es el de las juntas de acción comunal, una entrega de kits a las juntas como tal. Ellos nos han ya le entregamos el proyecto al Banco de Proyectos de la gobernación. Nos hicieron unos requerimientos, nosotros les estamos ya aportando estos requerimientos, y de esa forma se ha comprometido el señor gobernador a entregar esos kits tecnológicos para que las juntas de acción comunal tengan herramientas para su labor. Eso nos permite, como les cuento, darle a cada una de las juntas herramientas y elementos necesarios, como sillas, como sonido, como un computador, para que ellos tengan adecuadas, digamos, sus actividades, y de esa forma puedan contar como garantía de sus reuniones, de sus actividades, pues ya tengan las herramientas y no estén de pronto colocando la totuma en uno y otro lado para poder adelantar sus reuniones. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Es una inversión cercana a los 400 millones de pesos, pero el gobernador ha dicho y se ha comprometido a cumplirlo. El gobernador está llegando hoy de sus vacaciones y queremos pedir una cita en los próximos días para renovar estos compromisos. Y el tercero de los proyectos que le contaba en la gobernación es el de la cancha sintética. En el día de ayer se radicó nuevamente porque le hicieron unos requerimientos a la persona que está haciendo el proyecto como tal, junto con nosotros, la alcaldía municipal. Nos hicieron unas exigencias, ya lo entregamos como tal nuevamente al Banco de Proyectos para tenerlo viabilizado, si Dios quiere, en las próximas semanas. Y de esa forma también pedirle al señor gobernador cómo fue su compromiso, porque obviamente él vio el esfuerzo que hiciera el municipio solito frente al tema de la carrera segunda que ahorita les planteaba. Él, dentro de su plan de desarrollo, si ustedes lo revisan, de soluciones que transforman el Tolima, dejó dentro de uno de los proyectos y metas el aportar recursos para la recuperación, o mejor, la mitigación de la erosión de la carrera segunda. Como no lo hizo, como no logró de pronto ayudarnos en eso, dijo que él quería, por lo menos al sector, brindarle un aspecto diferente, y por eso es que está él muy comprometido con sacar adelante lo que es la cancha sintética de la unidad deportiva. Entonces nosotros seguimos ahí apostándole a eso. En estos días, como ustedes han de pronto podido ver, por esfuerzos propios de los contratistas, de la administración, haciendo gestión, directamente los contratistas han estado pintando y arreglando y adecuando la unidad deportiva. Nos hace falta el exterior, que lo vamos a hacer también, el frente donde está la obra, ya también lo vamos a hacer, a recuperar lo que son las columnas que están ahí. Es decir, vamos a tener, si Dios quiere, en los próximos días una unidad totalmente digamos, por lo menos adecuada, bonita, la vamos a poner en funcionamiento. Después del día de ayer que tuvimos el Día de los Niños, vamos a terminar de hacerle unos arreglitos a la cancha para que vuelvan a practicar deporte ahí los niños y los jóvenes, y de esa forma ustedes también puedan tener, contar con esa importante infraestructura deportiva para que puedan hacer deporte o sus actividades o sus reuniones, las que ustedes, digamos, requieran como Consejo Municipal, estará dispuesta para que la puedan utilizar. Y como les digo, por lo menos en estos últimos meses de este año, pues lo vamos a hacer por esfuerzo propio, con inversión y digamos, colocando la totuma a algunos amigos para que nos den la pintura, para que nos den los materiales, pero pues lo importante es que tengamos una unidad bonita, adecuada, y que se acompañe esta obra que vamos a entregar en la carrera segunda, mientras que sacamos adelante ese proyecto que les cuento tan importante de la cancha sintética, que definitivamente le va a cambiar el aspecto a este sector céntrico de Flandes. Entonces, esos tres proyectos son muy importantes para nosotros, y lo estamos haciendo un seguimiento puntual, y estamos con toda la voluntad y las ganas de sacarlo adelante para poder traer esos recursos hacia el municipio y de esa forma obviamente mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes. A nivel nacional les cuento, estuvimos, como les conté, en la ANI haciendo la gestión de los permisos de la obra que les contaba de la carrera octava, porque es un permiso temporal, pero también estamos pendientes de un permiso que necesitamos, porque con el concesionario de alumbrado público vamos a hacer una inversión para iluminar desde la bomba San Pedro hasta el puente de la variante que conecta hacia Ibagué, colocar iluminación por toda la vía panamericana. Yo, digamos, que he estado muy juicioso trabajando con el concesionario, exigiéndole, porque ustedes saben que ellos tienen que hacer inversiones en Flandes, y dentro de las inversiones que le he priorizado ha sido esa, una expansión que tiene que hacer él en ese sentido, y solo nos hace falta el permiso como tal de la ANI, porque al comienzo dijeron que no permitía ninguna intervención desde la margen media de la vía, 20 metros hacia los lados, y pues eso no nos permitía colocar iluminación. Pero cuando le contamos del proyecto que era para la seguridad vial, para mejorar el ingreso al municipio, para salvaguardar las vidas de las personas que transitan en moto, en carro y a pie por este sector, pues ellos han accedido y ya nos han dado por lo menos el visto bueno para digamos, una distancia mucho más corta, y que nos va a permitir instalar, porque al no haber separador por ese sector, pues nos toca hacer uso de las bermas laterales, y a eso le estamos apostando nosotros, y la idea es que consigamos el permiso en lo que nos resta de estos dos meses, y estemos el otro año con el concesionario haciendo todo lo correspondiente para las obras y la iluminación de la salida de Flandes. Entonces, eso, como lo han pedido y lo han rescatado ustedes también a lo largo de estos años, si Dios quiere, va a ser una realidad. Y esto acompañado también de unas obras que le hemos exigido y que ustedes les han exigido a la concesión Neiva Girardot. Ellos se han comprometido con nosotros a lo siguiente: van a colocar unos resaltos, pero no resaltos de solamente pintura, sino resaltos que verdaderamente van a reducir la velocidad de los vehículos automotores y de las, digamos, de las motocicletas que transitan por la vía panamericana. En cada uno de los ingresos a los barrios y de los conjuntos, digamos, van a colocar estos reductores de velocidad, estos resaltos que ellos llaman así técnicamente, y me di cuenta que ya, digamos, que la velocidad aminoraría o se controlaría más o menos entre 20 y 30 kilómetros por hora, que es, digamos, adecuado para el tránsito por el sector urbano de Flandes, porque verdaderamente la vía nos divide en dos el municipio y está, digamos, que recorre la mayor parte, por no decir que todo el sector urbano de Flandes, así es, y digamos que con estos resaltos que ellos accedieron a colocar, porque la verdad es que muchas peticiones que habíamos hecho por escrito, muchas gestiones que hicimos, en principio nos han dicho que no, que eso estaba prohibido, pero ya después de nosotros exponerles el alto número de accidentes que se están presentando casi que a diario en esta carretera, y que eso incide de manera directa en el contrato de concesión que ellos tienen, porque ellos tienen unas metas que cumplir también en temas de seguridad vial, pues nos han respondido por fin de manera positiva, y van a hacer unas obras dentro de las cuales se contemplan no solamente los resaltos, sino también, y en eso les voy a pedir la ayuda para que ayudemos digamos, a proteger estas obras que van a hacer. Van a quitar algunos de los cruces durante la vía, es decir, por el separador que tenemos desde el Banco Bogotá hasta la bomba San Pedro. Hay algunos cruces que, digamos, que si bien pueden ser necesarios, está por encima de esa necesidad la seguridad de los ciudadanos y de los transeúntes y de los motociclistas, y van a cerrar algunos de esos cruces, de tal forma que vamos a dejar en el menor número de cruces, pero lo que va a permitir con esto es que ya no estemos en todos los cruces teniendo accidentes, teniendo riesgo frente a la vida de las personas que cruzan, sino que tengamos definidos unos cruces bien señalizados, bien orientados, con los reductores que van a construir, y de esa forma pues la gente con cultura ciudadana pues aprenda cómo hacer los cruces adecuados sobre esta vía. Entonces eso también lo van a hacer. Eso, digamos, que pues no es tan atractivo en principio, pero cuando uno lo piensa que es en beneficio del mismo, la misma persona que va en su motocicleta, que va en su carro, que va a pasar la calle, pues estoy seguro que ya uno lo sopesa mejor y dice, realmente es necesario, realmente se debe hacer, y realmente por eso les digo pues que ayudemos a que la ciudadanía reciba de buena forma estas obras que va a ser la concesión, que va a ser la concesión como tal. Entonces, eso frente a los temas. En el día de hoy nos vamos a dirigir en la tarde al Ministerio de Transporte, particularmente a Invías, porque nos han pedido que nosotros hemos radicado un proyecto desde ya hace algunos meses, y por eso no se los conté en el tema de la gobernación, de un tramo de un kilómetro en el sector de Tarqui frente a unas placas huellas. El Invías nos ha permitido que traslademos ese proyecto allá directamente para que hagamos la gestión, a ver si podemos sacar los recursos del nivel nacional. Ustedes saben que los proyectos a nivel nacional, por el tema de la paz, de la culminación de la presidencia anterior, pues no han sido tan viables, pero pues este nuevo gobierno, digamos, con esos nuevos aires, en ese nuevo ímpetu que viene de trabajo, pues nos está abriendo puertas a nivel nacional, y estamos nosotros muy concentrados en sacar adelante por lo menos ese proyecto, como les cuento, de un tramo de placas huellas sobre el sector de Tarqui, muy importante para nosotros. Entonces les advierto que estamos haciendo esa gestión. Lo mismo que el Centro de Integración Ciudadana, que ya está totalmente viabilizado en cuanto a lo técnico, como lo he dicho en los últimos meses, pero estamos a la espera de que el Gobierno Nacional haga un comité a nivel del Ministerio del Interior, asigne los recursos, y de esa forma podamos contar con esa infraestructura deportiva, porque sería pues al menos en mi administración el tercer polideportivo que se construyera totalmente cubierto. Este sí, digamos, como es el de la vereda, también totalmente encerrado, las gradas, con todo lo adecuado para un polideportivo que, como su mismo nombre lo dice, lo va a permitir no solamente practicar el deporte, sino que sea un centro de integración para la ciudadanía. Entonces a esos proyectos le estamos apuntando, le estamos trabajando con mucho juicio. Y algo que ustedes me pidieran también, el gas para la vereda colegio. Nosotros tenemos los recursos en regalías. En el día de mañana aspiro a estar en Ibagué presentando ya por lo menos una primera parte del proyecto, porque estamos en mesas técnicas de regalías a lo largo de estos 3 días en Ibagué. Vamos mañana a llevar ya el proyecto para que nos les den la revisada, para que nos digan de pronto qué nos hace falta, qué debemos aportarle más. Pero como les cuento, los recursos están ahí disponibles en el tema de regalías, y vamos a hacer todo lo posible, y ha sido mi compromiso por sacarlos de ahí y hacer el convenio y ejecutarlos, si Dios quiere, a comienzos del próximo año, para que el sector de colegio, y de esa forma pues las personas que vienen paradero tengan mucha más tranquilidad, que van a poder acceder a este proyecto importante del gas, y que yo sé que también es tan importante para el sector de las veredas. Entonces a eso también le estamos trabajando, y a lo que nos corresponde en este mes con ustedes, que es, digamos, las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal. Quiero contarles pues que hemos trabajado arduamente en los últimos meses por la consolidación del proyecto de presupuesto del próximo año. Nosotros logramos consolidar, de acuerdo a la información dada a nivel nacional, porque son diferentes, digamos, las fuentes de recursos del nivel nacional, de CGP, de regalías, el tema de salud, y hemos logrado consolidar un presupuesto de 22.810.786.100, que lo hemos radicado ante el Honorable Consejo Municipal para que ustedes, pues a bien lo tengan, den el estudio juicioso, analicen todos, digamos, los sectores. Nosotros, por ejemplo, en el presupuesto de funcionamiento, mejor, en los ingresos totales, pues están por 22.810.786.100, de los cuales los ingresos corrientes representan 15.607 millones. Y como ha sido la tónica, pues hemos hicimos un incremento en cuanto a los recursos, es decir, a los recursos que producimos directamente en el municipio, los tributarios y no tributarios. Como nos han calificado de buena forma a nivel de nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, es debido a que ya somos un municipio que no dependemos tanto como otros de las transferencias del nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos produciendo acá directamente en el municipio recursos a través de los impuestos, a través del predial, a través de el tema de industria y comercio. Hemos hecho una buena gestión, un buen trabajo, y eso nos ha permitido, pues, ocupar ese primer lugar que indica, que nos permite entonces ese indicador del primer lugar del nivel departamental del DNP nos permite, eso sí nos permite lograr recursos hacia el municipio, nos permiten unos premios a nivel fiscal que se van a ver reflejados en las asignaciones del Sistema General de Participaciones el próximo año, porque es el mismo gobierno el que nos califica, el que nos ubica en este ranking, y es el mismo el que también nos entrega, digamos, de alguna forma esos premios a través de los recursos que nos giran anualmente a través del Sistema General de Participaciones. Ese sí es, digamos, un indicador adecuado que nos permite crecer en ese sentido. Entonces, ahí digamos que está para su análisis este proyecto de presupuesto. En lo que resta esta semana y la próxima estaremos radicando también dos proyectos muy importantes para nosotros, uno que es la autorización para el saneamiento fiscal como tal del municipio, y otro que es el de una autorización de vigencia futuras para unos proyectos, como ustedes ya lo hicieron lo hicieron el año pasado, garantizar el tema de las actividades culturales en el marco de la celebración del cumpleaños del municipio, en el marco del reinado del Alto Magdalena. Entonces esas vigencias futuras las vamos a estar radicando, y de pronto de otros proyectos que estamos analizando la viabilidad de hacerlo en este mes, sí señor, porque necesitamos adelantar los procesos contractuales este mismo mes también, finalizando este mismo mes, y estaremos, pues, hablando con ustedes y presentándoles estos proyectos importantes para nosotros, y yo sé que para ustedes también, y sobre todo, pues, obviamente para la comunidad, que en últimas es la que va a resultar beneficiada de estos trabajos que estamos adelantando. En ese orden de día les agradezco nuevamente la invitación. Estaremos muy, muy, muy atentos a cualquier llamado de parte de ustedes, no solamente para el trámite de estos proyectos, sino también en el ejercicio del control que ustedes ejercen desde la corporación. Ha sido una instrucción de parte mía para todos los funcionarios que estén atentos al llamado de parte de ustedes, de sus preguntas, de sus inquietudes, porque para nosotros es muy importante que ustedes y nosotros estemos bien informados frente a lo que estamos haciendo, frente a lo que estamos logrando, frente a los compromisos que están pendientes, obviamente, porque sé que hay compromisos pendientes aún. Quisiéramos llegar hasta el último rincón de Flandes con presencia en obras, en infraestructura, en inversión social, pero ustedes saben que a veces los recursos y el tiempo no digamos que no alcanza, pero estamos de todas maneras con compromisos grandes de seguir trabajando. Los invito, cada sábado estamos haciendo las actividades en los barrios. Este sábado nos corresponde estar en el barrio Las Rosas, y la idea es que ustedes también nos acompañen. Vean que es un ejercicio supremamente constructivo el de ir nuevamente a las casas, visitar a los ciudadanos, dialogar directamente con ellos, darles la cara y tener ese diálogo directo. Para mí ha sido, como le digo, muy constructivo y muy sano, y me ha permitido a mí verdaderamente conocer de primera mano los problemas y de esa forma tratar de solucionarlos allá mismo en el barrio. Entonces los invito de manera cordial, y les agradezco y les reitero, pues, el compromiso de nosotros, pero la idea es que este mes de trabajo arduo que ustedes tienen en sus sesiones ordinarias, pues las aprovechemos al máximo y estaremos atentos como administración para desarrollar y absolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Que Dios los bendiga y les entregue en este mes un mes amplio, lleno de trabajo y además de eso de logros, y estaremos muy atentos en ese orden de ideas. Entonces declaramos instaladas las sesiones ordinarias del Honorable Consejo Municipal. Alcalde, muchas gracias por ese detallado informe. De verdad que era necesario que la corporación en pleno escuchara los avances, las intenciones buenas que tiene la administración para con el municipio, los importantes aspectos que requieren y que conllevan estas obras de gran impacto que se empiezan a ver reflejadas en la comunidad, y de esa manera nosotros como primer bloque, como que somos las personas que estamos ahí afuera en el día a día con toda la comunidad, poder llevar ese tipo de mensajes a cada una de las personas, a cada uno de los sectores, a cada uno de esos sitios donde se van a intervenir y donde se van a llevar a cabo estas importantes obras, que no solo a esos sectores le va a beneficiar, sino que le va a cambiar la cara a todo el municipio. Pues, tenemos claro de que es la entrada de Flandes, de que es el sector comercial, de que es un sector que en ese momento está totalmente deteriorado, la malla vial, y que por debajo de su alcantarilla pues no sirven, están totalmente obsoletas, y que esta gente viene pidiendo de una forma clamorosa que la administración ponga los ojos en esos sectores. Hoy usted con su voluntad, con la posición de un consejo municipal en pleno que tiene bien darle las herramientas necesarias para que esto se lleve a cabo, pues empezamos a ver cristalizado un proceso que va a conllevar a la solución, a la satisfacción de las comunidades de nuestro municipio de Flandes. A pesar de que hay críticas en la comunidad, a pesar de que sectores políticos quieran ser talanquera, quieran tildar al consejo de amañado, de pupitrero, pero aquí todos tenemos conciencia y sabemos de que cuando vinimos a ser parte de esta corporación lo vamos a hacer con altura y con responsabilidad, cueste lo que cueste, y que digan lo que digan, acá somos conscientes de que las cosas se están haciendo de la mejor manera y en pro de la comunidad de nuestro municipio. Entonces, alcalde, le agradecemos la voluntad que tuvo de acompañarnos en este importante espacio y esperamos seguir contando con su presencia para futuros espacios requeridos. De pronto, si nos pudiera también acompañar en debido momento en el estudio, en el análisis, en el debate del presupuesto para el próximo año, también bienvenido, y de esa manera estaremos haciendo extensivas las invitaciones a cada uno de los secretarios de despacho para que sean ellos quienes nos expliquen, nos esboce aquí en la corporación cada uno de los ítems y cada uno de los presupuestos que se tienen para cada una de las dependencias, y así satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. Sí, señor presidente, ahí me permito leer. Primero está el oficio, señor Enrique Real Prieto, secretario del Consejo Municipal, ciudad. Respetado señor, conmediamente me permito remitirle el medio físico y magnético original y 13 copias del proyecto de acuerdo relacionado a continuación de fecha octubre del 2018, por medio del cual se expide el presupuesto general de renta y gastos del municipio de Flandes Tolima para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Lo anterior para los fines pertinentes, atentamente Luis Ángela Díaz Casirima, secretaria de Gobierno, Servicios Administrativos. Señor presidente, hay un derecho de petición, señores honorables concejales de Flandes Tolima, referencia a solicitud. César Enrique Mirque Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía 11318487, expedida en Girardot, Cundinamarca, como secretario de la veeduría, acudo ante ustedes amparado con mis derechos constitucionales para solicitarles lo siguiente. Primero, copia del proyecto que le presentó el señor alcalde Juan Pablo Suárez Medina al honorable consejo municipal para que aprobaran el acuerdo dándole facultades para solicitar otro préstamo a una entidad bancaria a nombre de los recursos del municipio. Segundo, aportarle a esta veeduría la lista de los honorables concejales que aprobaron este acuerdo de endeudamiento con sus respectivos nombres y partido político que representan. Tercero, Solicito respetuosamente citar al señor comandante de bomberos de Flandes, Tolima, para que rinda un informe detallado de lo siguiente. Primero, ¿cuál es el dinero recaudado por el impuesto de bomberos que recauda la Secretaría de Hacienda de este municipio? Segundo, desde que está como comandante de bomberos de Flandes, ¿cuánto ha sido el dinero recaudado, detallando la cifra año tras año, por los certificados que expide para los negocios que ejercen una actividad económica en nuestro municipio para que puedan funcionar? Tercero, ¿cuáles han sido los convenios celebrados entre la administración municipal actual y la entidad que usted lidera? Cuarto, informe detallado de cómo determina usted como comandante de bomberos en las visitas a los negocios que funcionan en nuestro municipio, si el riesgo de peligro es leve, medio o alto. Cuarto, solicito respetuosamente al honorable consejo citar al comandante de estación de policía Flandes para que rinda un informe verbal detallado y escrito de su gestión realizada en nuestro municipio desde que llegó. Nuestra preocupación es porque han incrementado los hurtos y más que todo robos de motos. Quinto, solicito respetuosamente citar al señor secretario de Infraestructura de nuestro municipio para que explique qué ha pasado con el proceso de actualización de la estratificación del municipio. Agradezco tener en cuenta lo solicitado de la citación a los funcionarios públicos para las próximas sesiones del Consejo Municipal en el mes de noviembre. Agradezco su colaboración prestada y quedo en espera de la respuesta de este documento en la dirección del membrete. Cordialmente, César Enrique Mirque Sánchez, secretario de la Veeduría, Dignidad Educativa, resolución 021 de septiembre 3 del 2013. Señor presidente, hay un oficio de Hidalgo Cruz Mesa, representante del Consejo Municipal. Asunto, socializar estrategia de actividad del Comité Institucional de Prevención de Violencia Sexual. Vean. Cordial saludo, de la manera más atenta solicito su valiosa participación junto con el delegado del sector Juventudes ante el Consejo Municipal para que asista a la reunión del Comité Interinstitucional de la Prevención de Violencia Sexual, la cual tiene como objetivo socializar la estrategia de actividades que se han realizado en él. Para dar cumplimiento a lo anterior, se invita a la reunión que tendrá lugar el día 1 de noviembre del año en curso a las 8:30 en el Centro de Ayuda Educativa Salón Vive Digital. Agradezco antemano su puntual asistencia. Cordialmente, Melissa Alejandra Carmona Calderón, secretaria de Salud. Señor presidente, hay una serie de derechos de peticiones que le estaremos haciendo llegar a los WhatsApp de cada honorable concejal para nueva lectura. Recordarles la invitación que se les hizo a la celebración de las bodas de oro 50 años del Colegio Liceo de Los Ángeles el día sábado 3 de noviembre a las 18 horas, hasta las 22 horas del mismo día. Invita Miriam Gladys Chávez Pinzón. Están los derechos de petición del líder Alberto Tobar Novoa, vendedor control social, independiente, señor. Y dos derechos de petición del líder independiente, señor. Le damos este porque tengo algo de confusión. Derecho a petición, solicitud copias. Señor Consejo Municipal Walter Garzón, Alberto Tobar Nova, mayor de edad, vecino y residente en el municipio de Flandes, Tolima, identificado con la cédula de ciudadanía 11305821 de Girardot, como ciudadano colombiano ejerciendo el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, la ley 1755 de 2015, ley 1437 del 2011, decreto 01 de 1984 y demás normas que lo regulan, por medio del presente escrito, respetuosamente me permite solicitarle a ustedes, se sirve expedirme copias con sus respectivos soportes de los siguientes documentos. Primero, sirvas expedirme en medio magnético y fotocopias autenticadas del Acuerdo Municipal 07 del 2017 con sus respectivos soportes para su aprobación para conseguir recursos mediante un empréstito por valor de 5.000 millones de pesos. Dos, sirvas expedirme en medio magnético y fotocopias autenticadas del proyecto Acuerdo Municipal de 2018 con sus respectivos soportes para su aprobación para conseguir recursos mediante un empréstito por valor de 3.000 millones de pesos. Ese como que otro, ¿no? 3.000 millones de pesos. Si este proyecto ya fue aprobado, por favor, expedirme el acuerdo. Fundamenta mi petición el ejercicio de la veeduría ciudadana que se confiere la ley 850 del 2003. Recibiré notificación de la carrera novena número 915 del barrio El Centro del municipio de Flandes. Cordialmente, Alberto Tobar Novoa, dirección y celular. que sí. Siguiente punto. Proposición de asunto válido. ¿Proposiciones por escrito? Sí, señor presidente, hay una proposición 01 de noviembre primero del 2018. El honorable Consejo Municipal de Flandes, Tolima, reunido en pleno, se permite fijar fecha para la elección de mesa directiva y secretario general de la corporación para la vigencia 2019, el día 9 de noviembre del 2018, dentro de la plenaria realizarse a partir de las 8 a.m. Por lo anterior, se abre la convocatoria y recepción de hojas de vida de los aspirantes al cargo de secretario los días 2, 6 y 8 de noviembre del presente año, en los horarios viernes, martes y miércoles de 8 a 11, de 8 a.m. a 11 a.m. y de 2 p.m. a 5 p.m. y jueves de 8 a.m. a 12 meridiano. Las hojas de vida radicadas deberán cumplir con los requisitos de ley estipulados para tal efecto. Ponente, bancada Partido Liberal, Magdalena Niño de Benavides, concejal bancada liberal, Efraín Alcalá Vera, concejal bancada liberal, y Gildardo Cruz Mesa, concejal bancada liberal. Señor presidente, leía la proposición 01 de noviembre 1 de 2018. Consideración a la proposición 01 presentada por la bancada del Partido Liberal. ¿Cuál es la discusión? ¿Eso que se hace rara para los concejales? Aprobada por unanimidad. ¿Las proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? No, señor presidente. Quedaríamos en varios. Tiene el uso de la palabra concejal Efraín Alcalá Vera. Gracias, presidente. Un saludo para el señor alcalde, honorables concejales, compañeros de la mesa, presidente Barrioquías 2, Federico Espinosa y compañeros que se encuentran en la barra. De verdad que muchas gracias por darme la palabra, presidente, para pedir disculpas porque me toca sentarme también procedimiento médico y nos toca. No perderlo, entonces me toca sentarme, no es una costumbre, pero por fuerza ya me toca. También quería pues darle las gracias al señor alcalde por acompañarme y estar pendiente en el caso de la calamidad que me sucedió. De verdad que muchas gracias, señor alcalde, por el apoyo. Desde el momento que mi madre se enfermó, estuvo muy pendiente y de verdad que no tengo cómo agradecerle, alcalde. Adiós. Concejales, presidente, usted también estuvo muy pendiente, la señora Mandelón y a los demás concejales que me acompañaron, de verdad que muchas gracias. También, alcalde, pues quería felicitarle por ese informe que usted rindió muy detallado, de verdad que es muy importante todo lo que se está haciendo y que en el futuro va a mejorar, digamos, toda la convivencia de las comunidades que van a ser beneficiadas por todos estos proyectos que van a llegar a Flandes y que le van a cambiar la cara. Y con esto queda demostrado que sí se está trabajando y que de verdad usted está haciendo las cosas bien. No es como los comentarios de la gente que dicen que no se está haciendo nada, pero a futuro se van a ver las obras que van a dar impacto en nuestro municipio. Y de verdad pues que le felicito por eso. Y en este momento me toca retirarme y muchas gracias, presidente, por darme la palabra. Un gusto, concejal Efraín. Tiene el uso de la palabra concejal Manuel María Melo López. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Solo muy especial para los honorables concejales, para la mesa de trabajo. Dale la bienvenida al señor alcalde, doctor Juan Pablo Suárez, a los señores que están en la barra y darle la bienvenida al periodista Rafael. Doctor, únicamente es para tres inquietudes que yo tengo. Una de ellas es que verdaderamente ya son 40 días de la firma del inicio de esa obra del barrio Triana. Son dos proyectos que nosotros le hemos aprobado. La gente está inquieta. Entonces, los dos concejales del barrio Triana somos los que llevamos los coscorrones prácticamente de no ver el trabajo o el inicio. Entonces, doctor, como para que se ponga al frente con ese ingeniero que se ganó esa licitación, se vean las obras, se vean maquinaria, pero no a la hora no se ha visto nada. Segundo, usted mismo lo dijo ahorita, la obra que se va a hacer va a ir en la unidad deportiva. Hay un gimnasio que el anterior alcalde dejó sin terminar, eso es horrible que se ve ahí, no sé si usted lo irá a terminar. Entonces, para que usted nos aclare ahorita aquí al honorable consejo, por ejemplo, también lo de la escrituración del barrio Libertador, yo estuve en esa socialización que se hizo en ese barrio, usted se comprometió, doctor, no sé qué pasa con esa escrituración, la gente está inquieta, ya estamos a un año para terminar el periodo de su administración. Gracias, presidente, espero que el doctor me conteste. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Yo le uso la palabra al señor alcalde para que le conteste al concejal Mario Melo. Gracias, presidente. Mi honorable concejal, como lo decía en la presentación que hacía, pues ya en el día de ayer las obras físicas como tal iniciaron, y le contaba pues que a lo largo de estos días que ya, como usted bien lo anota, a pesar de que creo que es un poquito exagerado los días que usted cuenta desde el acta de inicio, pero pues ya se ha venido trabajando, no implica el hecho de que usted no vea las obras, que no, digamos, que no se esté trabajando. No, a la fecha no ha habido ninguna suspensión del contrato, por el contrario, han venido avanzando en otros, digamos, ítems que no son representativos en cuanto a la obra física, pero sí son representativos en cuanto a la necesidad técnica de la obra, como por ejemplo lo decía, las visitas que hay que hacer casa por casa, porque esas visitas tienen que ver con todo el detenimiento y tiempo, porque digamos que la experiencia nos dice, y además es un derecho que tiene la persona que va a resultar de alguna forma impactada de manera negativa por el transcurso de la obra. Y si a usted le van a abrir el frente de su casa, le van a tocar de pronto su andén, pues tiene que tener la certeza de que cómo está su andén actualmente y cómo debe quedar después de la obra. Entonces, por eso les pedí a ellos con tanta insistencia, a los contratistas y a los interventores, que estas actas de vecindad quedaran muy bien detalladas, muy bien concertadas con la comunidad que va a ser, digamos, impactada con la obra de manera directa. Si bien todo el municipio va a ser impactado con la obra, pues hay algunas personas que mucho más van a resultar impactadas porque la obra se va a hacer al frente de sus viviendas. Entonces, en eso se ha ido avanzando, en lo de ponerse de acuerdo, por ejemplo, porque ellos pudieran haber dicho solamente arrancamos por un frente, pero ahorita vamos a arrancar por dos frentes de trabajo, lo que nos va a permitir avanzar mucho más la obra. Entonces, sí, le agradezco por la inquietud frente a la obra de manera particular, y además porque sé que usted va a resultar, si Dios quiere, beneficiado de manera directa con la obra, porque su vivienda colinda con la misma. Pero pues, como le cuento, hemos venido trabajando, yo soy el primero que estoy más preocupado, como le dije a la misma comunidad del barrio Triana, necesito un comité conformado por ellos mismos y cualquier inquietud la tramitemos de manera directa, conmigo, hablada, sentados, dialogando. Lo importante de esta obra es que en lugar de pronto de ponerle trabas, de ponerle peros, de ponerle, digamos, el negativismo que muchas veces nos caracteriza de manera desafortunada como flamencos, pues en lugar de eso le pongamos el positivismo, le pongamos todas las ganas a sacarla adelante. Eso lo estoy haciendo yo al 100%, a pesar de las dificultades, porque a veces resultan dificultades, no crean que no, porque poner de acuerdo al interventor, al contratista, nosotros mismos como administración, para que todo avance, tiene que tener uno, mejor dicho, una paciencia, la paciencia de Job, para sacar adelante un tema de estos, pero la tengo, la voy a tener a lo largo de estos meses. Cualquier inquietud, como le cuento, será tramitada de manera directa por parte mía. Si es necesario, nos reunimos con la comunidad. Usted que vive todos los días allá recogiendo las inquietudes de ellos, estaré al frente de esa obra, como lo dije, me comprometí y lo he estado haciendo a lo largo de estos días. Entonces, le agradezco por la inquietud. Ya la obra en físico arrancó. Pueden ir hasta el sector del barrio Las Rosas. Allá ya abrieron, digamos, como tal, la parte donde se va a construir la descarga. Y de ahí para acá arrancamos con todo el tema de la intervención. Aspiramos a reunirnos con la comunidad, como lo dije, la próxima semana, del sector de Las Rosas, del sector del barrio San Luis, para explicarle el alcance de la obra, pero sobre todo para darle la confianza y seguridad de que esta obra, en lugar de impactarlos de manera negativa, lo que busca y lo que pretende es impactarlos de manera positiva. Entonces, a eso le estamos apuntando y por eso, digamos, estamos trabajando. Frente a lo que usted me plantea la inquietud, frente al polideportivo de las Orquídeas, el gimnasio de la unidad deportiva, acompañada con la inversión que les hablé de la gobernación, lo que pretendemos es pues adecuar esa infraestructura que se dejó, como ustedes lo ven ahí, a medias, por un contrato que se suscribiera en el año 2015, y nosotros pues obviamente, como son recursos públicos, primero se hizo el corte, la liquidación como tal de esa obra, y queremos obviamente que, acompañado con esa intervención, que si Dios quiere llegue a la gobernación, pues se culmine y dejemos ahí una infraestructura adecuada. Desafortunadamente no se culminó, dadas las condiciones contractuales y las exigencias del contratista, que no, digamos, que resultaban muy onerosas. Entonces, por eso nosotros queremos en este año que nos queda, pues culminar, en lugar de dejar esa obra ya medio terminar, pues que dejemos una obra totalmente terminada y que nos permita contar una infraestructura que, si bien, reitero, pues no está muy acorde a la infraestructura y al entorno de la unidad deportiva, porque realmente la persona que diseñó y pensó en construir eso ahí, desafortunadamente lo que le daña la estética a la cancha, pues son recursos públicos, y vamos a evaluar al máximo qué pudiéramos hacer para mejorar en algo lo que ya se dejó planteado ahí, porque, como le cuento, lo importante es salvaguardar estos recursos. Reitero, no estamos muy de acuerdo con dejar esa infraestructura ahí, pero como ya hay inversión pública ahí, nos corresponde a nosotros, de manera responsable, mirar a ver cómo podemos salvaguardar esa inversión que se hiciera, así fuera medias, pero que se hiciera en la unidad deportiva. Frente al Libertador, esta misma semana tuvimos la oportunidad de dialogar con el superintendente de notaría de registro, y nos comunicó directamente con la supervisora del convenio que nosotros suscribimos en el año 2016 con la superintendencia, convenio que está vigente actualmente porque nosotros hicimos unas prórrogas, y ya tenemos muy avanzado el tema del Libertador. La verdad, no ha sido fácil. Yo les quiero contar a ustedes que, digamos, que lo vivo con tristeza, porque yo que estuve el sábado pasado en el IQEIMA, ya hay mucha expectativa también frente al tema, pero pues las condiciones de la superintendencia es que saquemos por lo menos avante un barrio para continuar con los otros, que ese sea el ejemplo del trabajo que tiene que seguir. Entonces, en eso yo estoy muy comprometido. Mañana tenemos la visita de la superintendencia al municipio a través de una persona delegada por la supervisión del convenio para revisar la documentación, y la idea es entregar esos títulos. Créame que para mí, yo empeño mi tarjeta profesional en ese compromiso y lo voy a hacer con el poder de Dios, eso lo tengo yo claro. Vamos a entregar los títulos allá en el Libertador, así como dije que iba a pavimentar y lo hicimos, así mismo como me he comprometido a sacar adelante los títulos, lo vamos a hacer. Entonces, con todas las dificultades que se presenten, lo vamos a lograr. Entonces, le agradezco que esté muy pendiente, que le comunique eso a la comunidad, para que ellos también estén muy, muy al tanto y pendientes, que nos restan, como lo dije, 61 días de este año y 12 meses del otro año, en los cuales vamos a sacar adelante ese compromiso. Lo tengo yo muy claro y presente. Entonces, frente a sus inquietudes, muchísimas gracias por plantearlas, y ahí estaremos nosotros muy pendientes para el trabajo. Quiero usar la palabra concejal César Vargas. Gracias, presidente. Muy buenos días para usted, señor alcalde. Muy buenos días, señores concejales, grupo de trabajo del consejo, los amigos que guardan las barras, el señor periodista Rafael, que hoy nos acompaña en la sesión del día de hoy. Alcalde, de acuerdo al informe que nos hace el día de hoy, pues me deja tranquilo escuchar los avances y los adelantos de todas esas horas que hoy nos contó con el polideportivo. La verdad, con lo que estoy muy contento, porque es un proyecto de que, como concejal repitente, le aprobamos un endeudamiento también para comprar un lote al anterior alcalde, y usted lo culminó. Eso da a entender de que usted apoya los buenos proyectos que dejan los anteriores alcaldes. Me preocupa, alcalde, lo único es que sigue funcionando en ese momento la ferretería y la bodega que queda en la calle décima, conocida como la de los alcaldes. Ya se inicia o ya se inició la obra, la carrera octava, que ustedes nos están informando. Muy pronto se va a iniciar la obra de la calle décima, y esta ferretería sigue funcionando. Se va a intervenir con unos grandes recursos que nosotros tenemos, las herramientas, y me preocupa que mucha gente nos dice, concejal, ¿qué pasa? Que esa ferretería sigue funcionando, se siguen parqueando las tractomulas, estos vehículos tan pesados, y si de pronto la obra va a quedar muy buena y usted va a adecuar esa vía y la va a embellecer, pero si sigue funcionando esa ferretería, pues no va a servir a corto tiempo esas obras que usted tiene pensado hacer. Esa es una de las preocupaciones. En el barrio hay mucha gente incrédula, hay vecinos muy incrédulos, pero yo siempre, como concejal, le digo, hay que ponerle fe, el alcalde está haciendo las cosas de la mejor manera, nosotros también, y esperemos de que el tiempo nos va a dar razón y les voy a solucionar el problema de la inundación del barrio Triana. Entonces, eso quiero saber, si qué acuerdo han hecho con este señor, con este propietario de este negocio, para que de alguna manera no nos vaya a causar problemas más adelante con esta obra tan importante que usted va a hacer. Muchas gracias, señor presidente. Con eso, concejal, yo le doy la palabra a concejal Magdalena Núñez. Gracias, presidente, por darme la palabra. Buenos días para ustedes, la mesa directiva, la bienvenida al señor alcalde, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo y las personas que se encuentran en las barras. De verdad, alcalde, que es la preocupación no solamente del honorable concejal César Vargas, sino de muchos concejales, por la problemática de esa ferretería. El día que tuvimos aquí al ingeniero Alejandro, nos comentaba que no sé si era el juzgado o qué era lo que tenían, una audiencia, y pues que de ahí dependía que la inspección de policía, qué era lo que iban a hacer con esa ferretería. Porque preocupante que se va a hacer una gran inversión en ese sector, pero usted ya sabe, para nadie es un secreto, de la problemática de todos esos carros, esas mulas que llegan, y eso afecta tanto a la carrera octava como también a ese sector de la avenida de los alcaldes. Entonces, de verdad que usted está escuchando, doctor, todos los derechos de petición que ya están llegando por el proyecto el proyecto que se aprobó y que ya es un acuerdo del municipio para el empréstito que se va a hacer para el arreglo de todos estos sectores. Entonces, lo que el consejo pretende y quiere, doctor Juan Pablo, es que las cosas se hagan bien y que la inversión sea de manera que dure un tiempo, no solamente que sea un año o dos años, sino que pensemos en largo plazo, ya que la inversión pues vale la pena. Y como hemos dicho, cómo se quiere mejorar las vías, cómo queremos arreglar todas estas calles que están tan deterioradas, la malla vial, cuando no nos vamos a endeudar. Si pues el municipio tiene que endeudarse para poder cumplirle a la comunidad, porque esto es un proyecto que es en beneficio de la comunidad. Entonces, esa es la inquietud. De verdad que nos hacía falta este informe que usted acaba de darnos, porque la preocupación de la comunidad es precisamente esta, que no ven la maquinaria, que no ve todo ya funcionando. Pero lo dijo usted, hay que hacer unas actas, hay que hacer unos compromisos, hay que mirar que las viviendas no salgan afectadas, las que están alrededor de toda esta vía que se va a arreglar, porque después también es un problema para el municipio. Entonces, de todas formas, señor alcalde, lo felicito por todos estos proyectos tan importantes para el municipio de Flandes y para mejorar la calidad de vida de esta comunidad que ha sido afectada ya por tanto tiempo, pero que gracias a Dios, por ejemplo, volvemos a tener reactivada la unidad deportiva. importantísimo, ya que ahí se llevan a cabo tantos eventos, porque es una parte amplia. Qué bueno que a esa unidad deportiva, pues no sé, con la cancha sintética que dice el alcalde, se le puede hacer también una cubierta, porque hemos tenido casos de que están en un evento y se viene un aguacero y todo el mundo tiene que salir corriendo porque no tenemos donde. Gracias, presidente. Tranquilo que ya hasta ahí llego para dejarle a usted que siga con el uso de la palabra, señor presidente, que usted de pronto no puede hablar mucho. Muchas gracias. Vuelvo a su casa, que le uso la palabra al alcalde Jorge Aldara. Gracias, presidente. Muy buen día para usted, presidente Serepiro, a los honorables concejales, equipo de trabajo y amigos que nos acompañan a la verdad. Y bueno, al señor alcalde y a la vez al señor alcalde por los informes tan importantes que nos trae en el día de hoy. Decir, alcalde, que comparto las palabras que dijo el concejal ante el presidente de la corporación sobre las críticas de la comunidad que hacen sobre el endeudamiento, alcalde. Yo le decía a la comunidad que para ver un futuro en el progreso del municipio, el alcalde que se tiene que endeudar para poder cumplir su plan de gobierno. Se endeuda Rescate, se endeuda Girardón, Espinal. ¿Cómo nos van a endeudar el municipio de quinta o sexta categoría, alcalde? Y decirle, alcalde, que ayer estuve en la nueva deportiva y sentí mucha alegría, alcalde, de volver a ver ese escenario deportivo lleno. En verdad, alcalde, esa gestión sube, alcalde, y gestión de los concejales. Porque en verdad, alcalde, ese escenario que volvieron a reactivar es el único escenario que podemos tener aquí en el municipio, alcalde. Decirle al concejal Manuel Melo que la obra de la que ahora está, sí, claro, el concejal se viene trabajando hace como 20 días. Y lo que pasa es que no lleva una maquinaria, pues eso es unos trabajadores haciendo el estudio de topografía, concejal. Ayer derribaron un muro ahí en el barrio de las Rosas para poder avanzar con el trabajo, concejal. Hay que tener mucha fe y yo sé, concejal, que no solamente a ustedes critican, sino a toda la administración, ¿no?, concejal, porque uno no es una manita de oro para cada uno, no todo el mundo, concejal, pero espero que se vean las obras y vean que van a ver frutos con la comunidad y la agradecimiento de nosotros. Y saludo lo mejor al alcalde, y saludo lo mejor su salud y sus gestiones que traiga recursos para el municipio, porque si usted no sale a buscar recursos, alcalde, aquí no le van a ayudar. Entonces, saludo lo mejor éxito. Gracias, presidente. Un gusto, concejal. Tiene la palabra al concejal Fidel Hernández Pérez. Gracias, presidente. Un saludo para su mesa directiva, la honorable de trabajo que se encuentra, personas que nos acompañan en las barras. Alcalde, quiero siempre agradecerle por ese informe que nos da, especialmente la educación de vereda de colegio. Usted, ¿cuántas veredas, cuántas personas asistimos esa noche? Afortunadamente, desafortunadamente no estamos en el concejal Aldana y mi persona. Pero la preocupación de la gente es que me preguntaba, me pregunta, ¿qué ha pasado con eso? La verdad no tengo palabras, que día quise hablar con usted, pero tenía sus quehaceres y en eso soy muy respetuoso con el tiempo de una persona que está gestionando. Pero sí le pido el favor de pronto de que tan pronto le den alguna razón en Ibagué, en el banco de proyectos, en que le diga, salga a la radio hablando con el alcalde, quería que Alvarito grabara las palabras que le dijo, pero se había ido. Entonces es la única sugerencia que le hago, de que le digamos a la vereda que tranquilo, que se está trabajando, que el consejo está trabajando en el proyecto de acuerdo también. Y pues la verdad, antenoche tuve la oportunidad de hablar con uno de los muchachos que piensan hacer el contrato y no me supo dar tan pronto tampoco explicación. Eso lo manejan, es todo tema Bogotá, contratista general. Entonces sería la única sugerencia de lo de la ANI. La verdad es que la entrada a la báscula, trate que está bien mala, el agua no tiene los drenajes suficientes, se fue por la carretera, de allá en tres esquinas, pues llamamos, se partió la carretera. El ingeniero dijo que le había pedido el favor a los de la ANI que fueran, tal, no recuerdo el nombre, pero sí le pido que de pronto le haga el recorderis, porque trate que está mala, quedó, si quedamos en paso por ese lado. Gracias, presidente. Con gusto, concejal. Tiene luz de la palabra, señor alcalde, para que le haga contestar a los concejales que antes dieron la palabra. Bueno, les agradezco por las inquietudes. De verdad, pues primero quiero arrancar excusándome porque tengo que aceptarme por compromisos que les conté a ustedes. Quiero cumplir una agenda al menos hasta las cerca de 10:30 de la mañana para a esa hora partir para Bogotá. Pero pues quiero, a las inquietudes planteadas, primero frente al tema de la ferretería que funciona sobre la carrera octava con Avenida de los Alcaldes, decirles que si bien conozco la problemática, no puedo, digamos, en este momento de manera particular pronunciarme sobre este tema por una razón muy, muy fundamental, y es que en este momento se está tramitando un recurso de apelación frente a una decisión que se tomará en la inspección de policía, donde se ordena el cierre definitivo de este establecimiento de comercio, al parecer por el incumplimiento de alguna de las normas que rigen pues a todos los establecimientos de comercio. Se adelantó por parte de la inspección de policía un procedimiento a través de unas audiencias y se ordenó en primera instancia el cierre definitivo de ese establecimiento. Ya me corresponde a mí como alcalde municipal en segunda instancia definir. Luego, por eso no puedo en este momento contestarles de manera particular el caso, porque me tocaría aclararme después impedido y digamos que se generaría ahí un inconveniente. Entonces, frente a eso, lo que quiero decir es que se está adelantando un proceso en su debido tiempo, con las debidas garantías tanto para la administración como para el administrado, que es la persona propietaria de este establecimiento de comercio, y que se estará en su momento, cuando ya se tome una decisión definitiva y esté totalmente en firme la misma, pues estará pues comunicándole a todos ustedes lo que corresponde. Entonces, frente a eso les puedo, digamos, de esa forma plantear esa inquietud dada por ustedes. Frente a lo que mencionaba también el honorable concejal Quique Abel, pues John Jairo, la verdad, nosotros, como bien lo dice, estábamos y se me olvida, y gracias por acordarme, lo que parte del trabajo que se ha hecho sobre la octava es ese, digamos, el tema de la topografía que se venía haciendo, sí señor, y la gente lo ha visto. Eso hace parte del trabajo que tienen que hacer los contratistas y los interventores, y también lleva un tiempito, y por eso también en estos días se ha venido adelantando. Lo importante es que, les reitero, como usted acaba de decirlo, John Jairo, el tema es que, y acá me lo decía el presidente, con la comunidad de ese sector, de pronto usted tiene muchos amigos allá en ese sector, donde va a ser la obra de manera específica. Ayer estaban, por ejemplo, poniendo problemas por la tumba del muro, creyendo que era que lo íbamos a dejar así. No, la cosa es que se necesita tumbar para la intervención, lo mismo que se necesita abrir para la intervención. Entonces, de pronto algunos no están muy conformes con eso, pero pues si no lo hacemos, entonces nos vamos a quedar sin obra. Entonces hay que, en lugar de pronto de ponerse del lado del no, ponerse del lado de que sí vamos a hacer, de que ya se está haciendo, que por eso mismo se va a abrir ahí. Si quieren continuar con esos malos olores, pues entonces no dejen hacer la obra, pero si la idea es mejorar sus condiciones de vida. Inclusive yo ayer hablaba con el contratista que me planteaba él los inconvenientes que había tenido para ejecutar nada más el tema de la intervención del muro, y había tenido inconvenientes con la comunidad. Yo le decía, desde ya planteemos de pronto la posibilidad de mejorar no solamente el tema de la alcantarillado y la descarga y los olores, sino también mirar a ver si podemos recuperar, son 100 metros de donde se va a intervenir, a ver si le podemos colocar asfalto, le podemos colocar en ese sector algún tipo de pavimento para mejorar también en ese aspecto la intervención, ya que va a colocar alcantarillado por ahí. Entonces, que hagamos eso, y dijimos que lo íbamos a analizar para planteárselo a la comunidad, porque pues vamos a atenderle y le vamos a absolver cualquier inquietud que tenga. Entonces, frente al tema del gas, les reitero que como lo decía en la presentación, que estamos trabajando, que esta misma semana tenemos mesa técnica con regalías, como le, digamos que le agradezco por recordarme. Vamos a salir a la radio a decirle a la ciudadanía del campo que seguimos con el compromiso, que yo les di un cronograma ese día, esa noche, les dije, aspiro en noviembre y diciembre dejar convenio, digamos, el proyecto aprobado y convenio suscrito, para que el próximo año estén adelantando las obras como tal del gas. Y digamos que esos son mis tiempos y vamos cumpliendo los mismos. Tenemos que convocar a mesa de regalías a mediados o finales de este mes para que podamos nosotros aprobar los recursos y ahí sí mismo adelantar la contratación. Entonces, digamos que estamos recaudando toda la información y estamos presentando el proyecto ante regalías para poder disponer de esos recursos, cerca de 400 millones de pesos que se van a invertir en este proyecto del gas, con beneficio de 1 millón. En las acometidas internas del gas domiciliario para cada uno de ellos. Entonces, ese es un compromiso que con el poder de Dios también estamos adelantando y sacando adelante. Les agradezco enormemente por la invitación. Me excuso nuevamente con ustedes por el afán, pero desafortunadamente, como les digo, a última hora me agendaron reunión en Bogotá, en Invías, y debo cumplirla. Si no, me queda todo el, digamos, toda la mañana con ustedes acá trabajando. Pero pues también quiero darle un espacio a la ciudadanía que está afuera esperándome para atenderlos y al menos adelantar una agenda hasta las 10:30. Lo de la cubierta para la unidad deportiva, pues yo quisiera adelantar ese tipo de obras. Vamos a analizarlo, a revisarlo, ya que allá están las graderías, está la placa, o sea, digamos que se cuenta con casi toda la infraestructura necesaria para solamente colocar la cubierta. Yo voy a analizarlo, a revisarlo y también a pedir, a hacer un análisis del sector y a un diseño más sencillo para poder colocar ahí, ya que obviamente no se habían hecho, me imagino que no se había hecho en años anteriores por el riesgo que tenía el problema de la erosión. Ya hoy que contamos con esa problemática superada, pues podemos nosotros hacer una inversión de esas. Entonces, sí señora, y para mí sería lo mejor, también estoy de acuerdo con eso. Pero la idea es analizarlo y lo vamos a revisar con mucha responsabilidad. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que este mes sea totalmente productivo como lo aspiramos que sea, y acá estaré disponible las veces que ustedes me requieran con el fin de acompañarlos. Pero esto, señor alcalde, por la participación. Quiero usar la palabra a concejal Wilson Avilés. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al doctor Juan Pablo Suárez, alcalde municipal, concejales, amigos en las barras. Señor alcalde, importantes son los anuncios que usted hace el día de hoy. Y pues, como ciudadano, como concejal, pues uno se pone contento, ¿no? Pues cree que ojalá Dios quiera que esos anuncios se puedan cumplir en el tiempo que nos queda. Somos conscientes que le hemos dado las herramientas para estos importantes procesos. No es fácil, la gente pide rápido todo. Esto tiene sus trámites en los procesos. Y le hablé una pregunta puntual, señor alcalde, frente a las cámaras de seguridad que tenemos. Se han presentado muchos hurtos y hay 3 cámaras que están fuera de servicio. Tengo entendido que le pasaron un oficio a la administración, la policía, sobre las 3 cámaras, especialmente en el sector de las Quintas, la que está vía a Mr. Caimán, ¿verdad? Y la que está de este lado de la bomba de San Pedro. Son 3 que están fuera de servicio, las otras están funcionando. También el tema de lo que hablaba la otra vez el concejal Melo, que yo también lo reiteraba sobre el tema de las Quintas, que inicialmente nos comprometimos que el señor alcalde, en el plan de desarrollo, que iba a hacer unos baños y que iba a hacer unas adecuaciones, y entonces está pendiente de eso. Yo le pediría que el señor alcalde nos colaborara ahí en ese sector. Muchas gracias, señor presidente. Ese era mi inquietud. uso la palabra, señor alcalde. Ya se ha despedido, pero su compromiso para con la corporación impidió su evacuación. Bueno, gracias, honorable concejal. En primer lugar, contarle que pues de los proyectos que estamos avalando para el tema de vigencia futura está incluido el del mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras. Si bien este año, por de pronto, porque le hicimos un excelente mantenimiento en el año 2017, nos ha permitido de pronto contar con la fallita que usted dice de dos o tres cámaras, pero que están funcionando. Lo que pasa es que no tienen el sistema de rotación, creo que es el que está fallando, pero en funcionamiento, digamos, al casi el 60-70% están. Queremos, como les digo, dentro de las vigencias futuras, contar a ver si con el mantenimiento correctivo y preventivo, no solamente lo que resta de este año, que ya es poquito, sino también de todo el año entrante, es decir, que tengamos garantizado todo durante todo este tiempo el mantenimiento de estas cámaras. Es un costo bastante alto, tengo que decírselos, por la tecnología de estas cámaras, por el mantenimiento de estas cámaras es subir a una persona a una altura considerable, luego digamos es un costo bastante alto, pero que entiendo que también es muy útil para la seguridad de nuestro municipio. Luego estaremos en los próximos días coordinando eso, y si es necesario presentaremos el proyecto a ustedes para el tema de las vigencias futuras para garantizar la ejecución del contrato en lo que resta de este año y lo del próximo total. Eso frente a ese tema. Frente a las quintas, sí, mi aspiración es que allá dejemos como escenario deportivo pues recuperar las gradas, que también miremos la posibilidad de instalar, como usted lo dice, unos baños, porque nos ha servido mucho, no solamente en lo que siempre sirve el escenario, que es con las jornadas deportivas, que además ha trabajado el doble por el hecho del cierre a lo largo de estos meses de la unidad deportiva, sino que también nos ha servido mucho porque nos ha servido de escenario para las festividades que hemos hecho a lo largo de estos años, y queremos, una vez pasadas esas festividades, dejar allá algo, una obra realizada para mejorar el aspecto de esta unidad deportiva. Entonces le agradezco, reitero las excusas por tener que ausentarme, pues ustedes conocen de la serie de compromisos que, al igual que ustedes tienen, nosotros tenemos. Entonces por eso quisimos estar acá desde las horas tempranas de la mañana, con el fin de aprovechar el resto del día. Les agradezco a todos ustedes, que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Alguna cosa más quisiera intervenir? Quiero usar la palabra al secretario. Señor presidente, ¿por qué? No, para informarle a la plenaria que, una vez radicado el proyecto de acuerdo al cual en su orden le competiría el 012, el 012 se encuentra ya en manos de la mesa directiva, quienes van a hacer el estudio primero para determinar si cuenta con la unidad de materia y los requisitos de ley, y una vez la mesa directiva lo estudie, se estará haciendo entrega a cada uno de los honorables concejales, señor presidente. ¿Para que quede informado el valor? Sí, señor. El valor del presupuesto para la vigencia 2019 es por el valor de 22.810.786.100, señor presidente. Gracias, señor presidente. Siguiente punto. Cierre de la sesión. Siendo las 8:33 minutos de la mañana, damos por terminada esa primera sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre del año 2018, y lo permito citar para el día martes. Atención, compañeros, martes 6 de noviembre a las 8 de la mañana. Muchas gracias por la asistencia.